antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los Power Rangers tendrán una película ambientada en los 90. Paramount Pictures está trabajando en una nueva cinta que presentará un elenco y equipo creativo renovados. El guión correrá por cuenta de Patrick Burley, mientras la producción estará a cargo de Hasbro a través de All Spark Pictures. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.